Josefa estaba sembrando su matica de algarrobo. Josefa estaba sembrando su matica de algarrobo. Y yo la estaba observando por debajo de los espejuelos. Y yo la estaba observando por debajo de los espejuelos. Josefita, mamacita, con ella me divertía. Y en el baile como un trompo con ella me vacilaba. Y las cumbias del cuarteto a todos los alegraba. Y bailando con Josefa en el rincón yo la afanaba. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Y en Cali, y en Salvador, el cuarteto continental. Una vez bailaba yo con mi novia en el Callao. Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado. Me apretaba la cintura y estaba entusiasmado. Cuando vi que ella, mi suegra, me tenía el ojo clavado. Cogí la pareja entonces y le di una vuelta entera. Y así le dije a mi novia, pa' que me oyera mi suegra. Negrita, no aprietes tanto, mira que estoy sofocado. Mejor bailemos abierto, porque así es más refinado. Y ahora viene lo bueno. Suegra comentaba con la gente: ay, qué yerno tengo yo, tan pulido y tan decente. Yo por dentro me reía y pensaba entusiasmado: vieja bruta, si me vieras cuando bailo arrinconado. Pero para complacerla y seguirle la corriente, le guiño un ojo a mi novia, seguí bailando decente. Y pa' completar el cuento y hacer todo bien hechito, bailando, siempre bailando, cantaba yo este versito. Bailemos abierto, que más refinado. Vamos a bailar suelto, no quiero zampao. Me gasto de villa, si bailo pegado. Mi suegra me mira, me tiene chequeado. Y nos vamos para Piura, Paita, Guyana y Talara. ¡Y Famacundo! ¡Rico! Ya vendí todos mis muebles, pues me mudo a Famacundo. Donde queda, yo les digo que en el fondo. Recorrí todos los lugares, por lo llano y por lo hondo. Pero nadie da razón, ¿dónde es que queda Macondo? Hay que alejar todas las amarguras, que la vida es una y pronto. se nos va. Ay, que se va, que se va, que se va la vida. Las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal. Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal.